Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM. A lo mejor son buenas tardes, buenas noches, buenos días, vete a saber, porque este es un programa que, aparte de hacerse los jueves en directo a las 20 horas, pues se repite los viernes al mediodía, pero también puedes seguirlo desde radiotopo.noblezabaturra.org. Y asimismo, bueno, pues también hay una... También hay toda una red de radios libres, radioslibres.info, que nos agrupamos ahí las radios libres del Estado. Y también te queremos recordar que pues que hay un montón de emisoras que repiten programas, y nosotros y nosotras de Radio Topo a su vez también repetimos programas de otras emisoras, con lo cual, pues bueno, es lo que tiene el internet. Comentar que el servidor Nobleza Baturra está dando algunos problemas, así que puede que un par de días permanezca inestable en nuestra maravillosa web. En este acratador de hoy vamos a comenzar con la acratorial que va, como no, del juicio contra Mónica y Francisco, que ha sido estos días atrás, hoy acababa concretamente. Y también haremos una breve crónica de la 5 marzada. Seguiremos con antifascismo y la agresión fascista en Alcobendas. Pasaremos de ahí a feminismo para comentar la mani del 8 de marzo de aquí de Zaragoza, una acción feminista contra las farmacéuticas y mujeres rumbo a Gaza. En cuanto a represión, como no, vamos a hablar del juicio contra Mónica y Francisco y de la condena de año y medio para Aitor Cuervo. En el apartado de cárceles hablaremos de la 15ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. También haremos un breve stop desahucios en el que se comentará que la plataforma de afectados por hipotecas de Getafe responde a las graves acusaciones de la alcaldesa de esa población de Getafe. Los refugiados también tienen un espacio hoy en el Acratador, y la Federación de Asociaciones Solidarias Zaragozanas rechaza por vergonzosa e ilegal el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. En cuanto a más solidaridad, esta vez con Palestina, antidisturbios impiden acción contra Aidan Rachel, que es un cantante israelí del que os hablaremos también aquí en el programa. Y en internacional, el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres y el 5º aniversario de la catástrofe nuclear de Fukushima. Y ya va llegando la marcha contra la macrocárcel de Zuera, que es la 15ª, y será el 10 de abril. Y este sábado 12 de marzo, a partir del mediodía, a partir de las 12, hay un vermú sin rejas, y que, bueno, pues es en el Solar del Conejo, en el Coso 182, aquí en Zaragoza. Y bueno, pues habrá música, tapas veganas, actuaciones y la performance Los Barrotes Hablan. Y bueno, pues ya os iremos comentando, que porque luego también hay comida en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín 18, o a lo mejor se come ahí en el Solar, solidariamente. Y el sábado por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en la Plaza de España, fuera fascistas de nuestros barrios, concentración contra las agresiones neonazis, sobre todo para informar a la ciudadanía de la última agresión en Madrid. Y si te apetece pasar un juevincho alternativo y solidario, te puedes pasar todos los jueves por la Vía Láctea, que está en la calle Doctor Palomar, y las tapas de la barra son para apoyo a los refugiados y refugiadas. Entonces puedes convertir tu juepincho en un acto solidario. Para los que sean de fuera de Zaragoza, el juepincho es todos los jueves en el barrio de la Madalena y es una, bueno, pues una forma de consumir tapas por un buen precio. A veces nos olvidamos que esto lo escuchan por ahí en cualquier fecha, así que vete a saber. Pero comentar asimismo que también el comedor popular, hay varios comedores populares en Zaragoza, y el comedor popular de los miércoles, comedor popular vegetariano de la Vía Láctea, va a cambiar de horario y se podrá empezar a comer a partir de las 2 de la tarde. La Vía Láctea está en el barrio de la Madalena, en la calle Doctor Palomar 25. Los otros comedores veganos siguen igual. Y una cuña en primicia. Decimoquinta marcha contra la macrocárcel de Zuera, 10 de abril de 2016. Los tiempos cambian, las cárceles permanecen. Solidaridad dentro y fuera de los muros. Salida en autobús a las 11 desde el Colegio de Tenerías, llevar el DNI. Salida en bici, 9:30 horas desde la Plaza de la Madalena. Bono de apoyo, 3 euros. Bono de viaje y comida, 6 euros. Puntos de venta en ¿Te preguntas? Aflama, Virosta, CNT, La Revuelta, CSO, Quique Mur, Potoca, Vía Láctea. Más información, Facebook, Marcha Zuera. Con el fondo de Kenny Arcana, que nos gusta mucho, esta rapera franco-argentina, bueno, y de muchos más sitios, franco-argentina, argelina, creo, vamos con la cratorial de hoy. Visto para sentencia el juicio contra los anarquistas Mónica y Francisco en la Audiencia Nacional. Nos queda la duda si hemos asistido a un juicio o a una suerte de circo entre lo judicial y lo mediático, del que toda presunción de inocencia ha quedado apartada. Ha habido de todo en los medios, pero también en los delirantes argumentos de la Fiscalía, que ha montado un totum revolutum con organizaciones inventadas o exageradas, es lo de menos, y hasta con un líder máximo a modo ideológico. Se han difundido, por lo tanto, incriminando nombres particulares, espacios sociales, y se ha presentado como un delito la posesión de libros o revistas anarquistas. La libertad de expresión la dejamos para otro día, por lo visto, escuchado o leído. También se han difundido las pruebas policiales y se ha construido una acusación a medida desde los medios. Aparte de las noticias en sí, el tono utilizado en los medios se ha movido entre lo conspiranoico y la intriga política. Se han inventado hasta unos motes para los malvados anarquistas matacuras. Se ha reivindicado la figura de una institución tan casposa como el Pilar y se ha construido una trama casi novelesca. De rebote se criminaliza todo un movimiento como es el anarquista y se crea la figura del enemigo interno. Se ha llegado, de hecho, a comparar públicamente a los militantes libertarios con las células de Al-Qaeda. Como ETA ya no da el miedo suficiente, hay que recurrir a los islamistas. Y visto para sentencia, aunque la petición fiscal le ha debido parecer excesiva hasta la acusación particular, que no ha terminado de ver las presuntas organizaciones terroristas por ningún lado, ya ha rebajado la petición de pena a 12 años, que sigue siendo desproporcionada, pero casi parece poco comparado con los 44 años solicitados por el Ministerio Público. Pero claro, estamos hablando nada menos que de la Audiencia Nacional, que sigue ejerciendo de tribunal de excepción y lo mismo clausura un periódico que encarcela a dos titiriteros por una sátira o impone atroces condenas con pruebas circunstanciales. También conviene recordar la levedad del delito en sí, rotura de un par de bancos de madera y lesiones leves a una feligresa. Si alguien asesina sangre fría a esa persona, la condena sería menor sin duda. El futuro de Mónica y Francisco se antoja un tanto negro. Por lo pronto han pasado más de 2 años en prisión y siguen en ella. Por otro lado, quedan abiertos varios sumarios a propósito de las operaciones contra el movimiento libertario como la Operación Piñata o Pandora, en las que decenas de personas han sido detenidas con acusaciones de lo más peregrino, en las que nos falta lo que apesta a delito de opinión, como es la posesión de propaganda anarquista. Demasiado discurso pseudo-revolucionario de algunos políticos... De algunos políticos de moda parece que nos ocultan la realidad, que las ideas que cuestionan el sistema desde su raíz siguen siendo perseguidas y que la ejemplaridad del castigo es el aviso a navegantes para quien rebase el canon ideológico. Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Trafic perturbé. Pues esto a propósito del juicio contra Mónica y Francisco, del que luego hablaremos un poquito más. Dans sa quête de regrets, plein les doigts, dit aux tortionnaires qu'on ne laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, le même qu'il faudra faire du destin collectif une tragédie. Veuillez nous excuser pour cet incident. Radio Topos. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Petit homme surmené au milieu des SOS. Petit homme n'entend plus même son propre. Buenísima Kenny Arcana, no os la podéis perder. Vamos a hacer una pequeña crónica del pasado 5 de marzo, que fue el sábado pasado, en el que Radio Topo, junto con la asociación vecinal Calle y Libertad y con nuestra radio hermana, Radio La Granja, pues estuvimos participando en la fiesta popular y reivindicativa zaragozana por excelencia. Agradecer a las personas que se pasaron por nuestro puesto para apoyarnos echándose una cervecita o degustando alguno de nuestros sensacionales pinchos, avenesas, etcétera. Y también agradecer a la gente que participó en la programación que se hizo en directo desde el parque, como todos los años. Y bueno, pues solamente decir que una 5 marzada más, esta vez otra vez en el parque del tío Jorge, lo cual se agradeció grandemente porque es el parque ideal para hacer este tipo de fiestas. Y bueno, pues nos vemos al año que viene otra vez en la próxima 5 marzada. Y también agradecer la actuación a Bonnie, el guitarra y cantante de Barricada, un grupo sobradamente conocido y que millones de veces habrá sonado aquí, que bueno, pues que tocó desinteresadamente para, bueno, pues para las radios, para radios libres. También hubo actuación estelar de King DJ hasta altas horas y luego, bueno, pues todos hicimos una jam sesión de alcohol, que eso es muy típico también de la Cinco Marzada. Y volvemos a decir, para los que y las que no seáis de Zaragoza, os perdéis. Y sin más dilación, vamos a empezar con las noticias de este acratador y comenzamos con que los neonazis que apuñalaron a dos jóvenes antifascistas en Alcobendas ya se encuentran en libertad, mientras que el movimiento libertario y otros movimientos ciudadanos son brutalmente reprimidos, pues pese a la gravedad de las agresiones que se produjeron el viernes, el martes los agresores ya estaban en libertad. Estamos hablando de heridas gravísimas. En una concretamente le produjo a la víctima un neumotórax, también una herida muy fea en la cara, otro de las personas agredidas, con una herida que iba desde la boca hasta la oreja. Y bueno, pues un ejemplo más de que la justicia no es igual para todos, evidentemente. Y nosotros y nosotras no somos defensores de la cárcel y de la represión, como ya sabéis, pero sí que creemos que entendáis la diferencia de rasero con la que se miden a ciertos elementos como estos nazis que podían haber matado a estos jóvenes tranquilamente, y el movimiento libertario que por solo leer o tener propaganda anarquista puedes acabar en la Audiencia Nacional. Hay una concentración precisamente este sábado para denunciar el tema aquí en Zaragoza y, bueno, pues en otros muchos puntos del estado también. Boosting to be back on the racing, which is a little bit kind of hard to say. Y vamos a hablar ahora de feminismo, y es que se celebró el martes, el 8 de marzo, bajo el lema Feminismo, Trabajo y Dignidad. En esta manifestación se reunieron numerosos colectivos y organizaciones feministas aragonesas, partidos políticos, sindicatos y políticos y políticas para hacerse la foto, como suele ser normal cada año. Que viva la lucha de las mujeres o se va a acabar la dictadura patriarcal. Fueron los gritos que mayoritariamente se produjeron en la mani, y también se recordó a Soraya, la última mujer asesinada por la violencia machista en nuestra comunidad autónoma. Durante la lectura del manifiesto se rememoró también el asesinato de Berta Cáceres, del que os hablaremos más adelante, una activista y ecologista hondureña, y por supuesto los asesinatos, que ya van 17, por violencia machista en el Estado español durante el lo que llevamos de año del 2016. Y al grito de vuestra codicia nos pone enfermas, un grupo de chicas, de feministas, ha interrumpido la inauguración de Infafarma en Madrid también el 8 de marzo. Vuestra codicia nos pone enfermas, vestidas con batas blancas, interrumpieron la inauguración de este congreso farmacéutico o feria farmacéutica que reúne a los principales laboratorios de la industria de Europa. La inauguración del acto estaba a cargo del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y en la acción se enmarcaba en las celebraciones del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y pretendía denunciar, según afirmaba un comunicado lanzado por el movimiento feminista autónomo, cómo las industrias farmacéuticas, en alianza con los gobiernos, usan, abusan, precarizan, empobrecen y debilitan nuestra salud y nuestros cuerpos con la única finalidad de aumentar sus beneficios económicos y el control sobre nuestras vidas, las vidas de las mujeres, también de los hombres, pero especialmente de las mujeres. La industria farmacéutica y la ciencia médica patologizan y medicalizan la salud y los cuerpos de nuestros prescribiendo medicamentos de forma innecesaria y tomando como medida para los ensayos clínicos los cuerpos masculinos, extrapolando los resultados a otros cuerpos de forma inadecuada, tal y como denuncia la endocrinóloga Carmen Valls. Así, mientras los ingresos de las grandes farmacéuticas aumentan cada año, la salud de las mujeres es cada vez más precaria, cada vez más medicalizada a través de la prescripción de diferentes fármacos sin tener en la fase de diagnóstico otro tipo de factores ambientales o el entorno. Por ejemplo, en procesos naturales como la regla, el embarazo o la menopausia se patologiza como si fueran enfermedades tratándose con fármacos o intervenciones quirúrgicas de manera sistemática. De hecho, según la psicóloga clínica María Jesús Serrano, en los estudios sobre prescripción de psicofármacos se concluye que la relación entre hombres y mujeres que los toman es de 2-1, sobre todo entre las edades de 45 a 59 años y de más de 60 años. J'ai roulé ma bosse, j'ai pas fait la hesse, j'ai pas de grand frère et je suis là sans avoir clashé personne. J'ai pas renié un seul de mes principes. Tu peux parler. Las feministas que llevaron a cabo esta acción ofrecen, frente a esta alianza neoliberal y patriarcal, comer bien, dormir bien y tener unos buenos horarios laborales, cosa que es bastante complicado. Y también, que eso sí que está en nuestra mano, una buenísima dosis de conocimiento de nuestros cuerpos, de lucha política y de subversión, y sobre todo de amor y autoamor, del bueno. Que además es gratis. Pas dans vos casques qui nous cassent, laissez-moi penser, j'ai pas besoin de pilote. Y ya para finalizar este amplio bloque feminista, un barco de mujeres navegará en otoño para romper el bloqueo a Gaza. Se quiere visibilizar a la mujer como agente activo en la lucha y resistencia contra la ocupación israelí. La coalición de la Flotilla de la Libertad ha elegido el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para anunciar el lanzamiento del proyecto Mujeres rumbo a Gaza. Lo hizo tras una reunión internacional mantenida en Messina, en Italia, los días 6 y 7 de marzo. Este barco de mujeres zarpará a mediados de septiembre de este año 2016 y tiene previsto atracar en distintos puertos del Mediterráneo hasta llegar a Gaza el 1 de octubre. Esta cuarta flotilla, a diferencia de las anteriores, pretende sobre todo visibilizar la participación de la mujer en acciones internacionales por los derechos humanos y principalmente el papel de la mujer palestina en la resistencia contra la ocupación y la lucha por la liberación de su pueblo. Esto se hará partiendo de la convicción de que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas, en palabras de la activista y feminista estadounidense Angela Davis. La flotilla estará compuesta por tripulación y pasaje formado por chicas y mujeres de distintas partes del mundo. Las mujeres palestinas, como todos y todas sabréis, han sido fundamentales para la lucha tanto en el propio territorio de la Palestina histórica como en la diáspora. De nuevo, esta acción de la flotilla quiere romper el bloqueo marítimo como el bloqueo mediático, visibilizando los crímenes de lesa humanidad que comete el Estado de Israel con la ocupación y el bloqueo de Palestina y también pues ante la mirada hacia otro lado de lo que se viene llamándose la comunidad internacional. También se trata de denunciar precisamente esto, el colaboracionismo de numerosos gobiernos sin cuyo apoyo económico, político y militar sería imposible mantener la ocupación de Palestina. Habrá mujeres que de Gaza, de Estados Unidos, del Estado español, también habrá mujeres israelíes noruegas, mexicanas, quebecuases, de Canadá y de otro montón de sitios. La coalición de la Flotilla de la Libertad anuncia también el lanzamiento de la página web de Mujeres Rumbo a Gaza, que se llama así, www.womensboatogaza.org, donde se publicarán las informaciones referentes a la campaña de este 2016. Vamos ya con el primer panel de esta tarde. Suerte que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système puis la mort, assassin de la vie. Y ayer hubo una concentración de apoyo a Mónica y Francisco aquí en Zaragoza, en la Plaza de España, y se repartió una octavilla en la que, aparte de hablar lo que todos y todas sabemos ya, de la famosa bomba en el Pilar con la rotura de los bancos y la persona herida de levedad, pues también se hace un repaso de otras operaciones que han dejado en el movimiento libertario 48 detenciones con acusaciones de pertenencia a organización terrorista, de las cuales 45 están a espera de juicio, sin contar las detenciones anteriores a este caso como las de los 5 de Barcelona, el caso Facebook o las últimas en Madrid el mes de febrero de este año, durante la representación de la famosa obra de títeres. En los últimos años hemos presenciado un ciclo de luchas más o menos combativas, el fin de los grupos armados con el consecuente señalamiento del enemigo, de otro enemigo interno, y el intento por institucionalizar todos los movimientos sociales por parte del Estado, que está utilizando todas las armas para defenderse atacando aquello que no puede asimilar, que es la idea anarquista y el modo de vida que ofrece el movimiento libertario, lejos del poder, renunciando a cualquier tipo de autoridad y utilizando el apoyo mutuo como arma de solidaridad. Y bueno, por todo esto, estamos asistiendo a este tipo de juicios farsa, de juicios mediatizados absolutamente, como hemos leído en la cratorial. Y bueno, decir que el juicio contra Mónica y Francisco ya está visto para sentencia. La única prueba contra ellos son las imágenes de un restaurante cercano y de la estación de autobús, en las que mediante técnicas biométricas, que parece ser que según el juez de la el abogado de la defensa, son comparables a un polígrafo, que no tienen en principio ningún tipo de validez, porque depende del modo que se hacen. También decir que las personas que han declarado sobre estas medidas de técnicas biométricas, no tenían ningún tipo de preparación en lo que se refiere al uso de estas técnicas. Y os volvemos a repetir, la Fiscalía pide 44 años de cárcel, 12 años la acusación particular y el Cabildo 185.000 euros más 100.000 euros para el traumatismo leve del oído. Decir que la jueza, la presidenta de la sala, Ángela Murillo, ha mandado callar varias veces a los acusados cuando intentaban responder a las preguntas que hacía el abogado de la defensa. Ellos solo han contestado a las preguntas del abogado de la defensa. Esperemos que la cosa acabe bien, aunque desde nuestro punto de vista pues lo vemos bastante, bastante negro. en nous-mêmes, fruit de la création. N'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission. Dernière génération va pouvoir tout changer. La vie est avec nous, n'aie pas peur du danger. Y bueno, pues queda la espera de ver en qué se sustancia la sentencia, la petición fiscal, pues eso es de 44 años. Y la verdad es que, bueno, pues no sabemos en qué parará, pero la verdad es que es como poco preocupante y solo es el primero de muchos juicios que pueden venir contra los y las anarquistas. Se confondent les obsèques, l'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel. Terre à l'agonie, mal-être à l'honneur, folie, calomnie, peu de cœur à la bonheur, ignorance du bonheur, de la magie de la vie, choqué par l'horreur, formé à la survie. L'époque, le pire, une part des conséquences, le bien, le mal aujourd'hui, choisis ton camp. L'être humain s'est perdu, trop centré sur la voie, les étoiles se conservent pour nous ramener sur la voie. Quadrillage ficelé, dépasse la lumière et confiance en la. Y poniendo fin a esta sección de represión, la Audiencia Nacional ha condenado al poeta Aitor Cuervo a 1 año y medio de prisión por enaltecimiento del terrorismo y a 10 años de inhabilitación absoluta por lo mismo. La resolución emitida considera que el poeta leonés ha utilizado las redes sociales, Twitter y Facebook, en las que desarrolla una actividad intensa para la publicación de mensajes, imágenes y vídeos que elogian, entre comillas, el terrorismo. La audiencia sostiene que no se puede amparar en la libertad de expresión ni la libertad ideológica, puesto que hay casos en los que determinadas restricciones a estas libertades pueden ser no solo legítimas, sino que deben ser necesarias ante conductas que pueden incitar a la violencia. Por cierto, que Aitor se ha enterado de la sentencia por la prensa porque nadie le ha avisado. Ha sido emitida por la sección segunda de la Audiencia Nacional, presidida por la jueza María Concepción Espejel Jorquera, Concha para todos, como la llamó María Dolores de Cospedal, en un discurso en el acto en el que se le otorgó a la magistrada la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, que no sé quién sería ese, reconocimiento con el que el Ministerio de Justicia reconoce el valor de jueces y juristas. También forman parte de la sala Enrique López, nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP, y las reuniones de... Bueno, y además es uno de los que va siempre, pues, a dar charlas a la Fundación FAES, y por último está el juez Julio de Diego, quien discrepó de los jueces Ruz y Bermúdez sobre los papeles de Bárcelas, y además Espejel y López fueron apartados de los juicios de Gürtel por su cercanía al Partido Popular. Antes del juicio, Taboada comentaba a Diagonal que no habría barrotes, que no había barrotes que coartasen su libertad de expresión, y que por eso Aitor Cuervo seguirá escribiendo lo que piensa y siente, aún después de haber sufrido esta condena de 1 año y medio. Y otra más de la Audiencia Nacional, lo que decíamos un poco en la creatoria, sirve para todo. Lo mismo para condenar a todos los que disienten, para, con las pruebas que haga falta, meter en el talego a gente. Y la verdad es que, bueno, pues aún queda también pendiente, por ejemplo, el caso del cantante de Def Con 2, César Strawberry, que también tiene pendiente una petición de 20 meses, bueno, pues pa' flipar. ¿Tú de qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Sintonízanos. Ville, MARS, pas besoin de te présenter ma ville. Ça rappe depuis les premières heures, microphone branché à vif. Ça rappe dans tous les coins, se rappelant du rap d'hier. Troisième génération d'MC arrive déjà la quatrième. Identité marseillaise, ni New York, ni Atlanta. Nous on reste fidèles à nous-mêmes, on n'attend pas, nous on s'en bat. On garde l'honneur des gens d'en bas, énervés ou nonchalants. Trop sincère, numéro 1 s'appelle à jamais Luciano. Marseille, Marseille a toujours fait vibrer la France. Ce fut un temps où tout l'hexagone rappait même avec l'accent. J'en place une pour les absents, puis une autre pour tous nos anciens. Tu dis qu'on chiale toi, mais ferme-la et colle ta tête aux anciens. Nous on rappe avec des principes, le même mène son cœur avec des principes et j'insiste. Car dans ce bistrot frère qui vacille, faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile. MARS c'est magique, un peu de cœur t'enraye la machine. Tu verras pas venir le coup d'éclat. L'école du rap de Mars, qui a dit que le rap du sud était mort. Ici le flux est énorme. 1, 3, centre-ville, quartier sud, quartier nord. Marseille, Marseille. Que ni el canal, hablando de Marsella, una ciudad, una de las ciudades con más pobreza de Francia, en las que el rap ha tenido siempre mucho predicamento, pero ella defiende que su estilo de rap es el rap comprometido y protesta. Brutal esta chica. Bueno, y ahora os vamos a hablar otra vez de la 15ª edición de la Marcha contra la Narcocárcel de Zuera, que tendrá lugar el próximo 10 de abril, con salida desde Zaragoza y Huesca. Esta 15ª edición pretende incidir en que, pese al descenso del número de personas presas, las condiciones de vida en prisión esencialmente no han cambiado, sino han empeorado en algunos casos o en muchos casos. Como otros años, en los días previos a la marcha se realizarán actividades de divulgación y conciencia sobre el tema penitenciario, que es un tema absolutamente abandonado por la sociedad, ya que pues los presos y las presas parece ser que no importan a casi nadie. Con un vermú popular en el que habrá música tapeo y la representación de Los Barrotes Hablan, este sábado os recordamos que a partir de las 12 nos vemos en el Solar del Conejo, que también luego habrá comida en el Centro Social Anarquista La Revuelta, o si el día lo permite, ahí en el mismo solar. Y pues que los días previos a la marcha se realizarán actividades de divulgación y eso ya lo he dicho, y conciencia sobre los temas relacionados con la cárcel. Se recuerda también que la Narcocárcel de Zuera sigue siendo un espacio saturado y los problemas que arrastra desde su apertura, de falta de atención médica adecuada y hacinamiento, persisten. Asimismo, sigue siendo un castigo añadido a los familiares el tener que desplazarse a un lugar aislado como la macrocárcel, que la verdad es que pues tienen que depender de tener coche, y si no, pues coger el autobús que sale a unas horas también así bastante, bastante difíciles, y no hay muchos autobuses, vaya. Ou ceux qui touchent des primes se taisent. Force ceux qui méprisent le trèfle. Je dis ce texte à la ville à part si t'es marginal. En el comunicado de este año, decir que la gente de la marcha contra la macrocárcel de Zuera, pues también recuerdan que eso, que sigue habiendo 65.000 presos, que sigue habiendo pues lo que se pueden considerar presos políticos, y presos políticos, porque a quien encarcelan por defender unas ideas, pues es eso. Y también recuerda, pues como hemos comentado aquí alguna vez, que los suicidios en prisión siguen y que la realidad carcelaria es la que es, por mucho que nos la pretendan pintar de rosa. Y también, bueno, pues pretende incidir en que en la cárcel no es más que un reflejo de la sociedad, y que también hay una desmovilización muy grande dentro. Now it's time for our wrap-up. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Myriades de vies, tous on s'embarque. Tout ce qui est en haut, tout est en bas. Tout est unique, tout est semblable. Tout ce qui arrive, un jour s'en va. Tout est subtil, tout est grand. Je crois qu'on devrait voir comme les anges voient. Parole en bois, du mal à croire en toi. En tout ce que les gens croient, tous les endroits contaminés par la maladie de l'intérêt. Du pif et business, milliards de peurs, aucune preuve à tirer. C'est l'égoïsme et même lui fait de tristesse. La place de l'homme dans l'ordre des choses, c'est en soi qu'on délie le mystère. Faut que le système, camarade, on n'ira pas au bûcher sans être de ceux qui. Des cœurs brûlants comme des qui stressent constatent que c'est Babylone qui stresse. Des millions de tours de Babel s'agitent pendant qu'en secret on pirate leur disquette. On a la... Y en lo que se refiere a Stop Desahucio, pues vamos a comentar la respuesta a las graves acusaciones de la alcaldesa de Getafe hacia la plataforma de afectados por la hipoteca de esa población madrileña. Y es que esta semana han sido testigos de las vergonzosas y falsas declaraciones de la alcaldesa de Getafe, en las que acusaba a la plataforma de afectados por la hipoteca de ser los responsables de la baja médica de una trabajadora municipal por ejercer la violencia psicológica contra ella. Desde la plataforma de afectados por la hipoteca de Getafe reivindican la desobediencia civil y su trayectoria, y a su trayectoria se remiten. Por ello condenan las declaraciones de la tal alcaldesa porque miente, y además le exigen una disculpa pública, señalando que les parece ruin y despreciable que se utilice la enfermedad de una trabajadora para hacer política. Desde la asamblea de la plataforma afirman que estas declaraciones son una cortina de humo ante la incapacidad del actual gobierno municipal del PSOE para paralizar los desahucios en Getafe, ya sea procedentes de impago de hipotecas de alquiler u ocupación de vivienda. Una cortina de humo para esconder la falta de políticas de vivienda y para esconder el miedo de este partido, como el de otros, a enfrentarse a los bancos culpables de la estafa hipotecaria y a los que tantos favores deben los partidos, pues como el PSOE y el PP. Pero si la alcaldesa quiere, dicen desde la plataforma, de hablar de violencia, hablarán de violencia. Violencia son los suicidios, asesinatos de las personas que van a ser desahuciadas o que han sido desahuciadas. Violencia es lo que ejercen las entidades bancarias cuando desahucian a vecinos y vecinas. Violencia es que se permita un sistema en el que haya casas sin gente y gente sin casas. Violencia es que su gobierno deje sin alternativa habitacional a vecinos desahuciados. Violencia es que desde las instituciones que defienden los políticos se protegen las viviendas vacías de los bancos. En fin, que violencia es mandar a la policía para impedir que hagan una manifestación en Getafe. Y violencia es que mientras a los pobres se nos condena a vivir de por vida una deuda impagable, a partidos como el PSOE les condonan sus deudas, y todos y todas sabemos a cambio de qué. Est programmée, se bat de plus en plus vite où la guerre est proclamée. Une guerre glaciale, de moins en moins discrète, qui s'attaque aux plus pauvres et à ceux qui refusent d'intégrer la disquette. On divise la populace, instaure l'état policier. Sors des rangs, tu mangeras la matraque de l'officier. Nouvel ordre officieux, terroriste officiel. Les gains multiples pour instaurer la surveillance et la peur. Éteignent la télé et leurs émissions d'arriérés. Éteignent la télé avant de finir complètement aliénés. Propagande de peur pour une soumission officielle. Métro blonde, odométrie et fichale. Hey les rebelles groupes et s'entolent comme panne de disparition. Marketing pour qu'on accepte les plus encore. Faut qu'on se réveille car demain sera pire encore. Les murs se resserrent, y'a de moins en moins d'espace. Hey oh réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Sintoniza, sintoniza Radio Topo. Y bueno, seguro que habréis escuchado hablar estos días del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Y bueno, pues vamos a leer el comunicado que nos ha enviado la Federación Aragonesa de Solidaridad, que justo junto con el resto de coordinadoras territoriales y la coordinadora estatal de ONGs expresa su más enérgica repulsa por el acuerdo alcanzado esta semana entre la Unión Europea y Turquía, como respuesta vergonzosa a la llegada de la población desplazada a las costas de Europa, la mayoría huyendo de la guerra en Siria. Asimismo, denuncian que a todos los efectos este acuerdo consolida el modelo de devoluciones en caliente que el gobierno español puso en marcha en Melilla e incluyó en la Ley de Seguridad Ciudadana conocida como Ley Mordaza. El acuerdo implica devolver a Turquía a todas las personas que llegan irregularmente a las costas griegas, incluida la población siria, con el compromiso de traer desde Turquía un número de refugiados equivalente al de expulsiones, y consolida el fiasco que está suponiendo la gestión de esta crisis en el marco de la Unión Europea. Para la Federación Aragonesa de Solidaridad, la deriva en la gestión de estos flujos migratorios y en la obligación legal de atender a la población solicitante de asilo muestra la falta de voluntad política de la Unión Europea y la incoherencia con sus propias decisiones, ya que en septiembre de 2015 alcanzaba un acuerdo para distribución de 120.000 personas refugiadas llegadas a las costas de Grecia e Italia. De ellas, casi 17.000 debían haber llegado al Estado español. A día de hoy, solo lo han hecho 18. Y es que la falta de escrúpulos de Europa la aleja de cualquier credibilidad en su posición ante la defensa de los derechos humanos. Lavarse las manos y subcontratar a Turquía la gestión del futuro de millones de personas a cambio de duplicar la ayuda económica para atender a las personas desplazadas y ceder al chantaje del gobierno autoritario de Erdogan, ese mismo que cierra periódicos, que machaca a las minorías y que oprime al pueblo kurdo, vulnera el derecho internacional en materia de asilo. Pero no solo eso, también se erige como un respaldo a la inhumanidad de la respuesta de un buen número de estados europeos a la población desplazada. En los últimos meses hemos visto cómo la policía macedonia lanzaba gases lacrimógenos a las personas refugiadas en la frontera de Grecia. Las pintadas que delimitaban las casas que ocupaban los solicitantes de asilo en Middlesbrough, en Inglaterra, facilitando así ataques xenófobos. El cobro y la confiscación de bienes en Alemania, Suiza o Dinamarca. La desaparición de al menos 10.000 menores en territorio europeo a manos de las redes de trata o violencias basadas en el género de mujeres y niñas, sin que la Unión Europea haya actuado para prevenirlo ni para atender ambas situaciones, el cierre de fronteras con vallas de alambrado por parte de Austria o de Hungría, y muchas otras acciones que contrastan con las movilizaciones ciudadanas a favor de los derechos de la población refugiada y desplazada, así como el respaldo mayoritario de la ciudadanía europea a que su país ayude a esta población, según refleja el propio Eurobarómetro. Comprendre qu'il y avait décrété que ce monde pourri serait ainsi qu'on ne pourrait jamais rien y changer sans se faire fracasser par ceux qui portaient l'insigne. J'ai écrit des milliers de rimes. Y lo que exigen desde la coordinadora de ONG y la Federación Aragonesa de Solidaridad a la Unión Europea es una mejora en los programas de reasentamiento y la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países o la concesión de visados humanitarios. Y es un poco lo que os comentaba, que estamos hablando ni más ni menos que de tratar con Turquía, que Turquía esta semana se ha dedicado a cerrar medios de comunicación contrarios al régimen. No olvidemos que es un país donde mandan los islamistas moderados, pero menos, donde ha habido sospechas de que el gobierno había apoyado al Daesh, al Estado Islámico, y donde toda disidencia termina en la cárcel o algo peor, porque también el terrorismo de Estado está a la orden del día. Pues con esos angelitos está pactando la Unión Europea. Y más solidaridad, esta vez con el pueblo palestino. No nos callarán, seguiremos luchando por la libertad del pueblo palestino contra el racismo y el apartheid israelí, han declarado los activistas de boicot, desinversiones y sanciones Madrid al terminar una acción con un desproporcionado despliegue de fuerzas policiales ante lo que pretendía ser una manifestación pacífica de repudio contra la actuación de Idan Reichel en la Sala Caracol. Los y las activistas fueron identificados, hostigados y en todo momento impedidas de manifestarse. De hecho, el comunicado fue leído desde la terraza de una vecina solidaria que les abrió sus puertas. No se registraron personas detenidas, afortunadamente. Este tal Idan Reichel realizó un concierto en la Sala Caracol de Madrid la noche del 3 de marzo. Y Irán Rachel es un israelí orgulloso de serlo. Él se llama a sí mismo embajador del Estado de Israel. Es un elemento que, pese a sus pintas rastudo, alternativo, etcétera, etcétera, es un elemento que defiende. Que defiende como pues como pocas veces he visto el sinsentido que es la violencia que sobre Gaza y sobre la población árabe israelí. Además, es un elemento que ha justificado, y no solo justificado, sino incluso defendido, la tortura de un compañero suyo de ejército, la tortura sobre un preso palestino. Y el caso es que, claro, pues su concierto no pasó desapercibido entre activistas pro-Palestina Libre, porque, como os digo, es un elemento que tiene muchísimo de sionista, aunque él habla de los sonidos antiguos, de los sonidos etíopes, etcétera, que nos parece estupendo que haga música y que pues haga con su música pues defienda la cultura judía. Nos parece estupendo. Lo que no nos parece tan estupendo es que este elemento no solo justifique la violencia contra la población palestina, sino que además sea capaz de defender la tortura. El caso es que, pese a todo este despliegue policial, de policías armados con ametralladoras, furgones policiales a cascoborro y numerosos policías armados hasta los dientes, los activistas lograron visibilizar quién es y qué representa Idan Rachel a varios asistentes del concierto, quienes decidieron no entrar y rompieron sus entradas entre el aplauso de la gente. Pese a haberles sido impedidas sus libertades civiles fundamentales, como es el derecho a la protesta, y gracias a la colaboración de vecinos y vecinas, se logró leer el manifiesto. El Estado de Israel ha demostrado una vez que su poder represor no tiene límites, amparado esta vez por el Estado español. La marca Israel es tan turbia y represora como la marca España. J'ai osé regarder mes torts. Oui, j'ai traversé des déserts. Et j'ai suivi les toits. J'ai osé défier l'époque. Et j'ai osé croire en mes rêves. Y ahora vamos a la sección internacional y comenzamos con el asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, una indígena lenca, defensora de los derechos humanos y de los movimientos campesinos y también una activista a favor del medio ambiente. Su muerte, tras un asalto nocturno a su casa, entre comillas, se produce justo una semana después de que hubiera denunciado el asesinato de cuatro activistas y las amenazas de muerte contra otros tantos en su comunidad indígena. En este mismo asalto también resultó herido el activista Gustavo Castro, de la red mexicana de afectados por la minería. Os recordamos que Berta Cáceres, una activista con un amplio currículum, recibió el año pasado el premio Goldman, conocido como el Nobel del Medio Ambiente, por su lucha por evitar la construcción de la represa hidroeléctrica de Aguazarca, situada en el río Hualcarque, y que las empresas responsables eran la hondureña Desa y la mayor constructora de centrales hidroeléctricas del mundo, la multinacional china Sinohydro. Contaban además con la financiación, como no, del Banco Mundial. El proyecto fue iniciado sin realizar la consulta al pueblo lenca, directamente afectado por la presa, violando de este modo los tratados internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas. Frente a ello, una fuerte oposición social y pues la destrucción de un ecosistema sagrado para el pueblo lenca y con el desplazamiento de muchas personas. Se consiguió bloquear la obra durante 21 meses, resistiendo a varios intentos de desalojo y a la violencia ejercida por la seguridad privada de las empresas y también de la policía y el ejército hondureños. Como ha ocurrido con Berta, el coste que muchas veces asumen quienes rechazan este tipo de proyectos en Honduras, es su propia muerte. Los anteriores asesinatos de Moisés Durón, de William Jacobo Rodríguez, de Michael Rodríguez, de Tomás García, todos ellos de las comunidades que se oponían a la presa, pues hacían prever que Berta finalizara siendo asesinada. De hecho, muchas organizaciones no gubernamentales le habían intentado convencer de que saliera de Honduras. Pero Berta, que personificaba la valentía y el compromiso con los derechos humanos, y en un contexto de violencia institucional del Estado después del golpe contra Manuel Zelaya, decidió quedarse en Honduras y finalmente ha sido asesinada. En Honduras, la profundización de las políticas neoliberales han tenido como consecuencia el crecimiento de grandes latifundios de monocultivos, sobre todo de palma africana, de piña, de plátanos. Sí, plátano y banano. Recordar a propósito de ello que el término República Bananera viene precisamente por Honduras. Y ha habido una gran destrucción ambiental en un país precisamente con unas bellezas naturales alucinantes que además mi compañero se conoce muy bien porque estuvo viviendo allí bastante tiempo. Pues sí, cosa que ahora mismo está bastante complicado vivir en Honduras. Destacar que, por ejemplo, hay ciudades como San Pedro Sula, que es una ciudad del tamaño de Zaragoza, porque claro, hay una violencia política evidente, o sea, toda disidencia política es perseguida a tiros, pero hay ciudades como es una ciudad del tamaño de Zaragoza en la que hay cerca de 5.000 asesinatos al año, la ciudad más violenta del mundo, está en Honduras. Y decir que la violencia parapolicial o paramilitar es continua, han llegado a asesinar hasta la rectora de la Universidad de Tegucigalpa. Y bien, también asesinaron a un hijo suyo, creo recordar. Sí, está a la orden del día. Digamos que toda disidencia es perseguida y se paga con la muerte allí. También han asesinado a varios activistas de Casa Alianza, que es una organización no gubernamental que trabaja con la infancia, con los niños de la calle. Uh-huh. Todo ello por denunciar a Escuadrones de la Muerte. Y bueno, pues esta vez le ha tocado el turno a Berta, una gran mujer, una gran revolucionaria y una gran activista. Bueno, pues esperemos que la violencia en Honduras cese cuanto antes, y mientras tanto pues nos tememos que os vamos a seguir informando de asesinatos disfrazados de asaltos como este, pues bastantes veces. Esta vez el caso de Berta, una grandísima luchadora que quedará en nuestra memoria, y esperemos que su muerte no quede impune. Qui veulent retrouver ton sein, qui viennent se connecter ensemble pour retrouver le grand un, qui ont conscience que nous sommes tout et qu'à la fois nous ne sommes rien, qu'on te doit tout. Y no está de más acordarse de la Pachamama, que es como se llama esta canción de Kenny Arcana, cuando hablamos del aniversario de una catástrofe como es la catástrofe nuclear de Fukushima. Sí, han pasado 5 años y parece ser que los gestores de las nucleares y los gobiernos no han aprendido las lecciones de esta catástrofe, la más grave desde Chernóbil. 5 años... Y Ecologistas en Acción nos recuerda que en el Estado español no se han aprendido las lecciones de este accidente. 5 años desde que el accidente de la central Fukushima Daiichi, que fue provocado por un terremoto seguido de un tsunami, destrozó los sistemas de refrigeración y de alimentación eléctrica de las centrales y se produjeron 3 grandes explosiones de hidrógeno en los reactores 1, 2 y 3 y el incendio de la piscina del reactor número 4. A pesar del tiempo transcurrido, la situación sigue sin controlarse y aún no se puede entrar en los reactores, que están fundidos total o parcialmente por el alto nivel de radioactividad. El estado de los reactores se ha conocido mediante la medida de la emisión de muones, una partícula que se produce en la fisión y que se detecta en rayos cósmicos y en grandes aceleradores. Lo más probable es que haya que construir sarcófagos, como en el caso de Chernóbil. La descontaminación que el gobierno está realizando resulta insuficiente, sobre todo para las personas que viven en las proximidades. Además, se ha denunciado a descontaminar las zonas boscosas en las que se han encontrado puntos calientes con más actividad que los límites radioactivos legales. La incidencia de la radioactividad sobre la mortalidad y la salud de los habitantes se verá en toda su intensidad en un par de décadas. De momento, el número de cánceres de tiroides en los más de 300.000 niños de la prefectura de Fukushima ha aumentado entre un 15 y un 50% según la cercanía al punto más cercano a la central. En estos 5 años, el principal problema ha sido luchar, además, contra la constante fuga de agua radiactiva al mar, la contaminación del lecho marino y de las especies piscícolas y la flora marina es un hecho sin precedentes. A lo largo del tiempo se irán conociendo los efectos de esta contaminación. Para Japón está resultando extremadamente traumático, pues un país, pues que ya lo sabéis, se consume mucho pescado y también se consumen muchas algas. Para Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción, en España no se han aprendido las lecciones de Fukushima y el Consejo de Seguridad Nuclear todavía se está planteando la reapertura de la central de Garoña, idéntica al reactor número 1 de Fukushima, que empezó a funcionar además en el mismo año, en 1971. Los planes de emergencia nucleares no se han reformado para tener en cuenta las lecciones de aquel accidente y las llamadas pruebas de estrés no han sido suficientemente rigurosas. De hecho, la semana pasada os hablamos de las casi 30.000 grietas que han detectado en algunos de los reactores de Garoña. 30.000 grietas, que me parece una barbaridad. Y bueno, pues esperemos que de una vez por todas se tome nota y que pues que tendamos hacia una energía limpia y no contaminante y desde luego no tan peligrosa y mortal además para generaciones y generaciones de seres humanos y de animales y de la naturaleza y el medio ambiente en general, que pues eso, que son muchos, muchísimos, cientos, incluso llegando a miles de años, en que la radioactividad sigue estando presente. Y precisamente científicos de la Universidad de Barcelona en estos días justo han encontrado una fuga continua de elementos radiactivos desde Fukushima al Pacífico. O sea que estamos hablando de que a fecha de hoy, científicos de esta universidad dicen que los niveles de estroncio y cesio radioactivo ahora mismo son entre 10 y 100 veces mayores que los registrados antes del accidente de Fukushima. Y que, bueno, pues que toda esta radioactividad se está por ahí moviendo y no olvidemos que la Tierra no son compartimentos estancos, que el mar, pues bueno, se va moviendo, las corrientes marinas, y que saber dónde está terminando toda esa radiactividad, pues a lo mejor en el pescadito que te estás comiendo. Y bueno, ya este es el fin de este denso agratador. Recordándote las movilizaciones para el fin de semana, el Bermú de la marcha a la macrocárcel de Zuera el sábado por la mañana y la mani antifa o la concentración antifa el sábado por la tarde. Pues eso, que nos despedimos como siempre con un pletórico salud y anarquía. Nos seguimos escuchando la semana que viene y te invitamos a seguir sintonizando Radio Topo. J'ai inventé les classes pour que vous trompiez d'ennemis, je vous ai donné des outils pour lutter.